Muy buenas tardes, un domingo más aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Son las 8 de la tarde y estás escuchando Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Hoy más que caliente, rusientes diría yo, porque hoy tenemos aquí a un invitado, a Miguel. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Nano. Un miembro insigne de la de lo que queda de la Jailhouse Reggae Crew, porque el resto están por ahí supurando. Sí, ha sido un fin de duro, parece ser. Sí, en la feria de la cerveza artesana algunos los ha dejado cao y a otros San Patricio. Sí. Pero bueno, hoy... Aquí estamos representando. Hoy traes un programa especial, ¿no? Un programa especial, único. Es algo que yo creo que nadie ha hecho. Irrepetible. Nadie es único, irrepetible, que creo que nadie se ha atrevido a hacerlo. Y aquí estamos, en Radio Topo. Va a estar bien, yo creo. Espero que os guste. A los del barrio seguro que les va a gustar. Eso no me cabe duda. Siempre recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis llamar al 976-29-1398, que os lo va a coger Rita, pero bueno, si queréis llamar. Si no, escribís a escandalolasondas@gmail.com. Si queréis escuchar el programa en directo por internet o descargaroslo o escuchar algún otro programa de Radio Topo, pues os podéis pasar por la página web de Radio Topo, radiotopo.org, y ahí tenéis un montón de material para elegir. Y como siempre, mil gracias a las radios que nos remiten: Som Reggae FM desde Girona, Radio Contrabanda desde Barcelona, Radio Activa de Alicante, Radio Almaina de Granada, y luego pues para toda la galaxia desde Madrid, Ovejas Negras, y creo que desde Jaén, radioencadenada.org. Bueno, sin más dilación, vamos ya al turrón. No voy a dejar que empiece la canción porque me ha hecho aquí el compañero que traía morrayica buena, trae mucho material. Así que vamos a empezar con la birrería y hoy una cervezota de la tierra. Bueno, pues hoy tiramos de una cervecera de la tierra, tiramos una vez más de Cierzo Brewing, que aún queda caja por explorar, y hoy hemos traído una cerveza que a mí me está gustando bastante. A mí está entrando muy fresca, muy bien. Es una West Coast IPA, yo creo que de este estilo ya hablamos, se llama Danger, y bueno, tenemos aquí un textito, pues eso, productor Cierzo Brewing, en colaboración con otra gente de Cosa Nostra. No, la verdad que no los conocemos, pero bueno, según pone aquí, peligro del bueno es juntarse con cerveceras del nivel que viene demostrando Cosa Nostra para colaborar en esta IPA bien seca y amarga, protagonizada por el sabor resinoso y floral del lúpulo Atanum, que tanto nos gusta en las West Coast, acompañada por dos clásicos americanos como son Citra y Simcoe. Ay, Bueno, ¿qué te parece la cerveza, Miguel? Pues bien, ya te digo, me ha traído un aroma muy fresco, encima eso, peligrosa de la costa oeste, del West, que hoy vamos a hablar un poco de algo de que viene de las West Indies también. Y de algo peligroso también. Algo peligroso, lo único que estoy viendo que tiene 5,8 de graduación, yo esperaba que hoy ibas a traer algo más fuerte para aguantar aquí. Tengo el orujo blanco ahí en la nevera. Lo tienes preparado, ¿no? Está debajo de la mesa lo tienes. No, muy la rica, verdad. Muy rica, sí. Sí, es una cerveza muy rica y ya sabéis, como eso, como el compañero ha traído mucho material, pues no vamos a dar mala brasa. Probad cervezas, que para eso están, y tarde o temprano encontraréis la que os enamore. Y bueno, pues para madridar la birra, ya sabéis que solemos hacerlo con algún grupo de la zona, pero bueno, hoy nos vamos a ir a Francia, porque hace ya un par de semanas salió un tema nuevo de un grupo que nos gusta bastante, son los Clockmakers. La chica que canta toca el trombón. Pues espero que no a la vez. No, a la vez no, eso vale, ya sería espectacular, pero el chiste ya lo hemos hecho. Y bueno, pues eso, supongo que será adelanto de un disco o algo. Así que Miguel, a ver, ese francés, ¿cómo lo llevas? Partie de toi. De los Clockmakers. Tu as tout fait pour que je me retire, toi le doux parfum que je respire, tu fais partie de moi, que tu le veuilles ou pas. Un baiser sur la bouche, on profite, nous voilà poche, dans un souffle, je m'accroche et je te frôle, je te touche. Un baiser sur la bouche, on profite, nous voilà poche, dans un souffle, je m'accroche. sing for the wings of a dove. Bueno, pues una vez liquidada la birrería, venga, por al cierto, turrón. Muy chulo el grupo este francés, no lo conocía, me ha gustado. Sí, pues sí, tiene sí, un disquito muy chulo, muy suave, pero a mí me ha gustado mucho. Muy bien. Y toca el trombón, que es lo que mola. Sí, sí, pues eso, antes de adentrarnos en el programa de hoy, vamos a comentar, como siempre, las novedades que tenemos respecto a los oldies en el colectivo, en la región, Zaragoza. Y más allá, y vamos, bueno, aparte que ya sabemos que ayer los Magnetophones estuvieron cabrones. En Lleida tocando en una feria de cerveza artesana que lo organizaba la asociación ACAB, sí. Asociación de Cerveceros Artesanos Birrastrel, que no haya malentendido. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien, y por lo visto lo pasaron en grande, tocaron a las 10 de la noche, que eso fue lo duro, estar todo el día en una feria de cerveza artesana. Lo tocaron todo. Eso todo. Por lo visto sí. Pero tocaron también la Barcelona Ska Foundation y nos han comentado que un bolazo maravilloso, que merece mucho la pena, así que si tenéis ocasión no os los perdáis. Luego recordar que este fin de semana, el sábado 25, nuestros hermanos de Skank 45 montan el Sound System en la sala Lo Intento. La semana pasada estuvo por aquí Ignacio y ya comentó toda la agenda, entonces no vamos a adentrarnos. Pero, Tachán, sí que tenemos noticias frescas e importantes. Ya se puede decir. Ya se puede decir, ya se ha revelado el cartel del festival Jailhouse de este año, el Jailhouse Reggae 2023, que ya habíamos dicho que era el 9 y 10 de junio, pero ya lo hemos sacado esta semana. Ha quedado guapísimo el cartel físicamente. Sí. Y el contenido también. Y el contenido también, entonces vamos a desgranarlo ahora. Entonces ya sabéis que son dos días. El primer día, el viernes, tenemos una charla a carga de nuestro compañero Sabotaje, titulada Filosofía y Música en el Caribe. Ojo. Muy interesante, que este Sabotaje es un experto. Me bajó aquí a hacer un programa de bucaneros, ¿de qué era? De los cimarrones. Sí, sí, señor. Todo ese rollo le mola. Y controla. Entonces vamos a aderezarlo con una sesión de los DJs locales de El Pez Soluble y Queca Díaz, que ya las conocéis seguramente. Entonces eso será el viernes y luego ya el sábado tenemos el día completo. Tenemos el Sound System en el Aquique Moore, que montamos ahí el Sound de Skank, que por supuesto pincharán ellos, pincharemos nosotros, y vienen a pinchar desde Castellón los Jamaican Memories, desde Barcelona las Musical Sisters, y desde Madrid vendrá también Irene de Paz. Eso será todo el día y buen rollete, las tapas, todo lo de siempre, muy bien, en la Aquique Moore. Luego... O sea, que vamos a llegar al concierto... Sí, sí. A corderetas. Pues imagínate después a la pinchada tras el concierto. Pero eso, bueno. día completo. Y luego tenemos conciertos en la Casa del Loco. Dos bolazos. Nos visitan los Mosquito Bite. Mandanga Reggae. Atención, porque que hacen un bolazo. Y los Bandits, desde Castellón, Ciudad Sin Ley. Yo creo que son dos de los mejores grupos que hay ahora mismo en la península y vamos, estamos encantadísimos que quieran colaborar aquí con nosotros, que vengan hasta aquí y nos lo vamos a pasar en grande y estos bolazos. Entonces ya os informaremos cuando estén las entradas a la venta, pero bueno, que ya podéis estar atentos. Sí, reservando la fecha. Eso es. Ya veis qué tema hay. Y nada, y después de los conciertos nos iremos todos al BMB Club a seguir bailando y a darlo todo, a quemar zapatilla con Iván Torpedo, que es el frontman de los Mosquito Bite, que es un showman, tiene una selección terrible. Y pincharemos después también nosotros, lo que quede de nosotros. Vamos, y ahí no se puede ir nadie antes que nosotros, así que ese es el trato. La verdad que este año, hostia, es un festivalazo, ¿eh? Porque además mola que se mantiene lo de la Aquique Moore, ¿no? Se sí, mantiene sí, la sí. esencia, digamos. Eso es. Y bueno, y el bolo, pues en la Casa del Loco, hostia, es muy buena sala. Y además el concierto mola mucho porque son dos bandas con... estilos así un poco diferentes, ¿no? Yo que sé, a nosotros nos gusta todo, ¿no? Pero siempre viene gente que diga, es que me aburro, es que... Pues mira, estos... Cada uno lleva un rollito un poco diferente. Pues sí. Oye, yo creo que puede gustarle a todo el mundo. Eso esperamos. Que acudan las masas. Ahí está informado. 9 y 10 de junio, apunten. Y nada, pues vamos al lío. Ya amenacé que... Y lo ha hecho realidad. Lo he hecho realidad y me dijeron, no, Aldo, un programa de lo que quieras. Y dije, pues aquí estamos, vamos a hacer no uno, sino dos. Eso, pues, antes he dicho irrepetible, pues no, va a ser repetible, vale, porque tiene dos entregas este programa. Dos programas dedicados al reggae gitano, reggae hecho por gitanos aquí en España. Atención, ojo. No sé si alguien se ha atrevido a hacerlo aquí en la Radio Nacional, pero aquí está Radio Topo y Nano, aquí a los controles. No, esto es cosa tuya. No salpiques. No, a ver, sí, desde no. Luego es un tema que yo creo, hombre, algún tema así sí que hemos puesto suelto, ¿sabes? Pero nunca algo, y hombre, pues mola, además, alguien que entiende como tú, pues, oye, cuéntanos, influencia del reggae en el mundo gitano, esto es maravilloso. Eso es, bueno, aparte a mí de ser un fanático de la música jamaicana, también me gusta mucho el flamenco y sobre todo la rumba, y colecciono muchos discos y tal, y bueno, me di cuenta que es que hay un buen material de gitanos haciendo reggae, canciones mejores, canciones no tan buenas, tal, pero de grupos muy conocidos que nunca piensas que han hecho reggae, pues sí. Entonces dije, pues vamos a hacer un programa. Y bueno, directamente hay una persona en concreto que se le puede considerar pionero en esto del reggae, que es Raimundo Amador, y por eso le vamos a hacer hoy un programa homenaje a Raimundo Amador y a la influencia que ha tenido el reggae en su discografía. Entonces ya conocemos todos a Raimundo Amador, no vamos a entrar mucho en su biografía, ya sabemos que es de Sevilla. Toda la importancia que ha tenido en meter el blues en el flamenco, pero no es tan conocido que también es un pionero en meter el reggae. Entonces vamos a ir desgranando un poco su discografía hoy, porque desde que grabó el primer tema en el 87, que lo vamos a poner ahora, luego ya ha metido un tema de reggae en cada disco que ha sacado. Entonces, no es alguien que haya sacado... Eso no es casualidad, eso es que algo hay ahí, ¿eh? Algo hay, sí, sí. Le gusta el rollete ese, el flow que le transmite. Y entonces, no es alguien que haya hecho un tema suelto, como hay muchos. No, es alguien que ha tenido el reggae dentro de su discografía y en sus directos, lo ha tenido muy presente. Entonces, vamos a hacer el programa sobre él y sobre sus canciones reggae. ¿Y con qué tema? Entonces, vamos a empezar con la primera que grabó en el 87 con el grupo Pata Negra, Lunático. Este es el primero. Vamos con ello. Tengo yo Pues ahí estaba Pata Negra, la voz era de Rafael Amador, hermano de Raimundo, era el grupo que formaron de jóvenes tras la disolución de Veneno, que ya tenían un grupo anterior, que no sé si conocéis el grupo Veneno, pero sacaron un discazo, fueron de los primeros también en meter eso, el blues con el flamenco, con la psicodelia, bueno, es una maravilla ese disco. Pata Negra también se le reconoce como pioneros, han hecho mucho para acercar el blues y el rock a los gitanos y al revés, para acercar el flamenco a los rockeros y a los blueseros, como en mi caso. Yo era bluesero y yo entré un poco en el flamenco también por estos grupos. Pata Negra ya había grabado 3 LPs, había sacado el LP, se formó en el 78, y habían sacado el LP de Guitarras Callejeras, el homónimo Pata Negra y el rock gitano del 83, y luego ya... Este era el cuarto disco, o sea, este tema, el de Lunático, ya lo sacaron en el cuarto LP que sacaron, el Blues de la Frontera, que bueno, es una maravilla de disco. Y lo que pasa que los hermanos Amador ya estaban un poco enfadados en este disco. Había temas ahí chungos, aparte estaba la droga por medio con malos rollos y tal. Y bueno, y se separaron. Entonces, Raimundo dejó a Pata Negra, Rafaelillo Amador siguió con el grupo, siguió grabando algún disco. Entonces, ahora el segundo tema que vamos a escuchar otro tema de Pata Negra, que no está Raimundo, pero sí Rafael, que es del álbum Inspiración en Locura, que también es buenísimo, y es el tema Genoveva, del 90. Pues ahí estaba el Genoveva de Pata Negra, que era ya en la época que estaba Rafaelillo Amador en solitario. Seguiría grabando él grabó otro disco, e incluso en el disco que grabó en el 94 mete otro reggae, que es Mujer de Blanco y Negro, que no la vamos a escuchar. Vamos a hablar de la época paralela en la que Raimundo montó otro grupo, que se llama A Rajatabla. Es un grupo que no es muy conocido y que sacaron solamente un LP, que se llama Sevilla Blues. Entonces es un disco, es un grupo que mezclaba eso, el flamenco con el blues directamente. Olé. Muy buen grupo. Aparte de Raimundo, estaba Luis Cobo, el Manglis, que era uno de los pioneros también del rock andaluz. Y bueno, el disco es muy bueno. En ese disco está, por ejemplo, la canción Bolleré. Mira, tema, esa sí que me suena, ¿ves? Esa me suena. Esa sí. Pues la original la grabaron ellos, los A Rajatabla, que era una canción compuesta por una francesa, precisamente, Cathy Claret. Y de este disco vamos a escuchar un tema que se llama Locura de mi sueño, que es Roots. Esto es Roots gitano. Toma. Toma ya. Radio 3, chúpate esa. Sube la apuesta. Dale ahí. Eres locura de mi sueño. Te busco entre la arena y no te veo. Sin ti mi vida es un desierto. Eres locura de mi sueño. Te busco entre la arena y no te veo. Siento, ay, ay, ay, ay, al despertar, y al fin te encuentro, querer, o así de Pues ahí estaba Rajatabla. ¿Qué te parece, compañero? Oye, pues me tengo que preocupar porque me está gustando. Es curioso. Me ha dejado con el culo roto. O sea, me parece una mezcla muy rara, pero que tiene un algo, ¿no? Que no sé, es curioso. Eso yo también, sí, tiene algo. Bien, bien. Pues eso, entre el grupo a rajatabla, ya os digo, el disco Sevilla Blues, muy bueno. Y luego ya Raimundo Amador directamente empezó su carrera en solitario en el año 95, es lo que le conocemos. Entonces, en el primer disco que sacó en solitario Raimundo Amador, que se llama Gerundina, que es el nombre de su guitarra, es en el que, por ejemplo, colabora su amigo B.B. King. Y aquí encontramos uno de los temas más populares de la discografía de Raimundo, que todo el mundo lo conoce, es que te lo digo a ti especialmente. No, a mí esto me parece, porque además a mí no me gusta el flamenco, lo digo aquí ya, pero el Gerundina Raimundo Amador, pues en su día, por lo que fuera, lo escuché y es un disco que sí que he escuchado mucho porque me gustó mucho y porque igual no es flamenco. O sea, quiero decir, sí, pero no. Claro, claro, es que eso, a Raimundo tiene esa habilidad, ¿no? De que le gusta un poco a los flamencos y a los que no somos tan flamencos o no éramos tan flamencos, venimos más del rock, pues también está bien. E incluso esta canción, pues, ay, qué gustito, más mis orejas, colaboración con Calamaro, pues la escucha todo el mundo. Pero no sé si sabes la historia de esta canción. Pues no. Porque, bueno, ya sabes lo que significa, ay, qué gustito para mis orejas. Sí, la letra... entre tus piernas, pues ya sabemos a qué se refiere. Pues la historia de la letra se le ocurrió a Pablo Carbonell, que también sabemos todos quién es. Pues estaba jugando a los médicos con su pareja y le dijo, ay, qué gustito para mis orejas, entre tus piernas, tal. Y se quitó y dijo, hostia, esto queda muy bien para una canción. La chica le dijo, tú a lo tuyo. Sí, ahora no vas a escribir la ahora letra. Ahora no, tú a lo tuyo. La cosa que días después le llamaron y dice, oye, que está Raimundo haciendo un disco, ¿no tendrás una letra? Y dijo, pues sí. Dice, y voy para allá. Voy para allá. Entonces se la contó a su amigo y su amigo le dijo, Pablo, a ver, esto no es serio. Vamos a trabajar como profesionales. Y Pablo le dijo, ah, bueno, entonces de puta madre, vete tú a por una botella de whisky que yo voy a por medio gramo. Y así terminaron la canción y se fueron a casa de Raimundo. Tuche. Trabajaron como profesionales. Entonces a Raimundo no le terminaba de convencer la canción. Y en eso que aparece por la casa Calamaro. El que traía el medio... Se juntaron ahí los astros y al final dijeron pa'lante y la grabaron. Y fíjate que al final es uno de sus mayores éxitos, claro. Pues vamos a dejaros con ¡ay, qué gustito para mis orejas! Si hay alguien que no la haya oído, la verdad que es a mí me gusta mucho esta canción. Sí. Pues venga, vamos con ello. ¡Qué gustito pa' mis orejas! Enterradito entre tus piernas. Y tú me dices, ¡ay! Que te responda. Yo todavía no te he escuchado. ¡Ay, tú preguntas! ¡Ay, no te oigo bien! ¡Ay, porque ando sumergido en tu miel! Cerradito entre tus piernas. Y tú me dices, ay, que te responda. Y yo todavía no te he escuchado. Ay, tu pregunta. Lo más grande de esta noche, que se hizo de día. Si saliera el sol, aquí me verías como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Thank you. Pues ahí estaban Raimundo Amador y Andrés Calamaro, todo el mundo conoce esta canción. Y ahora vamos hasta a yo. Escuchar. Hasta, no. Sí, sí, hombre. Y ahora, de hecho, vamos a. En el siguiente disco de Raimundo metió otro reggae, otra colaboración. En esta ocasión con Rosario Flores, con la hija de la Lola Flores y de Antonio González del Pescadilla. Grande el Pescadilla. Hombre, es un mito. Sí, sí. Y en esta canción ya tiene, se nota que está mejor producida. Hay vientos, por ejemplo, entonces suena de manera diferente. Se llama Mi novia no tiene miedo y vamos a escucharla. Tiene naranjo, espinas verdes, pa' las mositas que no lo quieren. Tiene naranjo, pa' quien le ama, azores blancos, miel de naranja. Mi novia no tiene miedo. Hola. Mi novia tiene su casa dentro de una caracola. Espinas verdes pa' las mositas que no lo quieren. Mi novia no tiene miedo de lo que digan las nubes. Mi novia tiene su casa con las paredes azules. Tiene el naranjo pa' quien le ama, azores blancos, miel de naranja. Mi novia no tiene miedo de lo que digan los sueños. Mi novia tiene su casa. Pues ahí estaba Raimundo. A mí me dan ganas de arrancarme, pero no. Oye, por mí no te cortes, ¿eh? No, pero eso es lo que venimos diciendo, que desde que hizo el primer reggae en el 87 con Pata Negra, que a lo mejor os parece muy tardío, pero es que el reggae en España entró tarde. O sea, aquí sí. Hemos sido siempre retrasados. Y lo seguimos siendo. Seguimos siendo algunos, sí. Aunque no corra sangre Borbón por nuestras venas, el retraso lo llevamos igual. Eso es, pero por ejemplo los primeros grupos de reggae y sí, de ska en España fueron por esa época. Sí, Potato, pues 80, sí, finales, sí, sí. Mediados. Por eso, sí, el 87 creo también, bueno, el ¿cómo se llama el programa este? El Sound System FM, el programa de radio empezó en el 89. ¿Sí? Quiero decir que aún así fueron, se adelantaron un poco a la época del reggae, que me parece curioso, y desde que empezó pues siempre ha metido un tema reggae en todos sus discos. Le molamos. Eso es, y aparte ya sabes que a Raimundo siempre le ha molado mucho fumar. Eso no cabe duda. En el primer disco que sacaron con Veneno, la portada era un kilo, una placa de hachís. Bueno, sí, sí. El disco se llamaba Veneno. Entonces sí, siempre le ha gustado mucho. Y en el siguiente disco que sacó, que se llamaba Isla Menor, en el 2003, abría el tema con un reggae que directamente se llama Fúmala. No sabemos a qué se refiere, pero dadle ahí. Fúmala. Ahí os la dejamos. Ahí la dejamos. Quemando más rápido que el papel. Pues vamos a ir contando un poco las canciones porque queremos poner unas pocas, ya se va acercando el fin, entonces... Y esta trae aparte, mensaje. Eso es, y bueno, simplemente es que las escuchéis, que las conozcáis, que investiguéis un poco más si os mola. Ya en el siguiente disco, si en esta canción decía directamente Fúmala, en el siguiente el reggae se titulaba Coca-Cola sin cola. Tampoco sabemos a qué se refiere Coca-Cola sin cola. Sí, para cualquier duda, contactar con Raimundo, porque esto solo lo sabrá el creador. Ahí va. Ese bajo bueno. Entre tu cara y la luna, prefiero vivir a oscura que vivir yo sin tu amor. La historia se acaba si no noto que me ama, que sola está mi almohada, se acuerda mucho de ti, porque ya lo siento yo, el dolor de tus puñales, porque daño tú me haces con lo que te quiero yo. Voy a meter al mundo por la O de un canudo y te va a dejar tirar. Yo quiero Coca-Cola sin cola, pero que venga ella sola. Hay que no se corte de nada, que yo lo espero aquí. Yo quiero Coca-Cola sin cola, pero que venga ella sola. Hay que no se corte de nada, que yo lo espero aquí. Prefiero vivir a oscura que vivir yo sin tu amor. La historia se acaba. Bueno, pues ahí tenéis Yo quiero Coca-Cola sin cola. Ya lo he cogido, ¿eh? Ya te digo que debo tener algo de sangre borbón porque me ha costado cogerlo. Pues sí, no sé por qué a Raimundo le ha dado también. Tiene, tiene algunas canciones con la temática de la droga, por supuesto, lo ha vivido de cerca toda esa generación. Y ahora hay otra que vamos a poner ahora, que también habla un poco de esto, que dice... me mola a mí por cómo empieza, que dice: yo soy gitano, tú gachosita, vas de lunares y yo de rayitas. Qué poesía pura. Poesía pura, ahí está. Venga, vamos a escucharlo. Y esta no está en ningún disco, la grabó en un programa en directo, entonces es unreleased, como se diga. Venga. No está sacada. Soy gitano, tu gachosita, vas de lunares, yo de rayita, vivo en la luna, tú en el sol, yo canto por bulería y tu rock and roll. La hormiga, agua, somos dos cuerdas de una guitarra. Tú eres la prima, soy el bordón, somos la nota que desafina esta canción. Pues ahí estaba el tema que grabaron para la televisión, no está en ningún disco, se llama Dos Locos, entonces era un poco esto, ya vamos a terminando, entonces hablar de Raimundo, Rafael y Llamador, que para mí eran dos locos, lo que han hecho por la música, que algún día espero que les hagan una estatua, porque la verdad que para los flamencos han tardado en aceptarles, porque al principio, vamos, les odiaban, sí, les decían los puristas, los han atacado mucho. Recordar que Raimundo, por ejemplo, tocó el bajo en el disco de La Leyenda del Tiempo, de Camarón. Entonces este ha estado siempre metido en la vanguardia del flamenco y vamos, que le han dicho siempre eso no, y él ha hecho lo que le ha salido de las narices. Y la estatua no es el Arán de bronce. Entonces, vamos, que quedó locos, quedó los sus huevos por haber hecho lo que han querido, por escuchaban eso, claro, de sí, Jimi Hendrix y toda esta peña, y bueno, pues por eso, un homenaje, y eso, unos visionarios. Y ya para terminar, querido compañero, vamos a poner un tema de un grupo local. Sí, ahora sí. Antes hemos bebido una cerveza local, pues el grupo local llega ahora. Eso es. Aquí estamos terminando la cervecita y al terminar el maridaje... No me necesitaba la transición para saber por qué hemos llegado a esto, claro. Ahí está, ahí está. Pues seguro que a muchos os suena un grupo llamado Ya Está. Fueron de los primeros grupos así de reggae aquí, vamos, aquí en Zaragoza, seguro. Y hace 5 años o 6 grabaron un disco que se llamaba Digital, directamente. Y en ese disco, en el que por cierto colaboran nuestros queridos magnetofones, pues tienen un tema que es una versión de Pata Negra. ¡Ole! Entonces ya se cierra el círculo. Cerramos círculo, de aquí la ponemos hasta el final. Entonces ya nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, la semana que viene tendremos a Vicky Jones. No sabemos qué traerá, pero seguro que trae mierda buena también. Seguro que sí. Miguel, muchísimas gracias. La verdad que yo tengo que reconocer, tengo muchos prejuicios con el flamenco, lo sigo teniendo, pero algunas más que otras, pero ha habido temas que me han gustado mucho. Alguno, pues espérate para el programa que viene. Ojo, ¿eh? O sea, va a haber segunda parte. Bien. No, sí, a ver. Vamos consiguiendo aquí adeptos. La música es lo que tiene, rompe todo. Ahí está. Y es lo que hace falta, romper más cosas. ahí. Pues el tema es una versión de Lunáticos, que fue el primer reggae que grabaron los hermanos Amador, pues ahora hecho por una banda de Zaragoza. Ya está, junto con Maca, que es la voz flamenca de la canción. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene. Os dejamos eso, con los Ya está y Lunatics. No des catalá, pero bueno, la versión mañana. Gracias, Miguel. A ti, hasta la próxima.